Mira, la Tropical, yo les dije que les iba a comentar algo. Sucede que en ese entonces, por los años 30 y pico, cuando esta canción era famosa, a través de los periódicos o de radio se pedía servicio doméstico, ¿no? Y entonces ponía en el letrero, dice, necesito una empleada que no cante Vereda Tropical. ¿Por qué? Porque parece que todas las empleadas se dedicaban a cantar en todas las casas esta canción. Bueno, algo simpático realmente. Emilio Azcárraga Vidaurreta le dio la oportunidad a Lupita Palomera de presentarse en la XEW como parte del elenco de un programa llamado La Hora Azul. Pronto se hizo popular, sobre todo con la canción que hemos acabado de oír, pero también con Perfidia, Frenesí, Incertidumbre, Mala Noche, calificándola al público como la mejor intérprete de las canciones a las que ya hice referencia. Y aquí está Mala Noche. Tan larga y silenciosa, mala noche, insomnio de mi amor, mala noche, tan negra y tormentosa, mis ojos no se cierran. Mis ojos solo yo. Si te dicen que he llorado por ti, no lo he de negar, pues no sé mentir. Y si te hablan de mi amargo sufrir, escúchalo bien, que todo es por ti. En las horas de mi insomnio fatal, mi loca pasión no puedo calmar, y hasta mi alma me abandona por ir en busca del ser que me hace sufrir. Y si mi alma te llegara a encontrar y a traerte junto a mí, en mi corazón te haría un altar nada más para ti. Si te dicen que me han visto llorar, no lo he de negar, pues no sé mentir. Y si te hablan de mi amargo sufrir, escúchalo bien, que solo es por ti. Mala noche, tan larga y silenciosa, mala noche, insomnio de mi amor, mala noche, tan negra y tormentosa, mis ojos no se cierran. Mis ojos solo lloran. Lupita Palomera. Con ella hemos iniciado el programa de hoy. Se casó una vez, tuvo tres hijos. Verdadera leyenda. Murió en el año 2009 a la edad de 94 años. Y les cuento que murió sin mayor trascendencia en los medios de comunicación de México. Su muerte realmente pasó desapercibida. Y hasta el final siguió conservando su hermosa voz. Esta es una composición del mexicano Alberto Domínguez, Perfidia. Separadorcito de esos y... Nadie comprende lo que sufro yo. Canto, pues ya no puedo sollozar. Sola,

azul, azul de amanecer. Leo Poeta, ¿cómo está? Me olvidé, convertido en flor. Era un día nublado que olvidara el sol azul, como una ojera de mujer, como un listón azul, azul de amanecer. Alfredo Rubio, buenas noches, gracias. Ay, qué lindo. Cuando terminaba su show, se interpretaba siempre la canción que acabamos de oír de Agustín Lara. Y Amparo Montes falleció a los 77 años con pulmonía. Sus cenizas se trasladaron a su ciudad natal. Debutó en radio en 1938. Grabó más de 100 álbumes. Durante 20 años cantó en la cueva de Amparo Montes, patrocinada por su productor Alex Cardini Jr. Vamos a escucharla en esto que es Yo Soy el Bolero. Buenas noches a todos ustedes de todas partes. En el piano están sentados Tito Enríquez, querido compañero, gran músico mexicano. Y una mención quiero hacer muy especial de este gran, gran, gran músico, gran pianista, gran amigo y extraordinario compañero, que no obstante estar enfermo porque se accidentó y está pues todo con sus cosas aquí, don Juan Bruno Tarraza, pero ahí está en su piano y con su amiga. Gracias, Bruno. Son casos tan bellos los que suceden en la vida, como esta manifestación de Juan Bruno Tarraza, de su amistad para mí. ¿Cómo se lo agradezco? Y hace 5 años, cuando yo cumplí 50 años en el camino de la canción romántica, Juan Bruno me regaló esta canción. Él me cuenta que esta canción dice lo que él cree que soy, una bolerista de muchísimo tiempo. Y aquí está para ustedes este hermoso regalo que yo tengo. Yo soy el bolero con su pasión y fuego, y yo soy el refugio de los enamorados, caricias y sueños en las noches calladas, lo blanco y lo negro de un piano con Juan Bruno me acompaña. Conozco canciones palabra por palabra, latir de emociones que mi memoria guarda. Yo canto el bolero porque lo llevo dentro, y yo soy el bolero con su pasión. ansias y sueños. En las noches calladas, lo blanco y lo negro de un piano me acompaña. Conozco canciones, palabra por palabra, latir de emociones que mi memoria guarda. Yo canto el bolero porque lo llevo dentro. Yo soy el bolero con su pasión y fuego. Y yo canto el bolero con mi pasión y fuego. Yo soy, soy el bolero. Volvemos con Lourdes Mendoza y Los Hijos del Bolero. Los Hijos del Bolero. Y esas palabras son como me gustas. Ay, amor, ay, como me gustas. Pasamos a hablar de Elvira Ríos, mexicana también, nacida en la capital azteca un 16 de noviembre 1913. Tenía un estilo original para interpretar. Realmente decía las canciones y de tal forma que conseguía llegar al oyente. ¿Y qué es lo que realmente importa cuando alguien interpreta canciones, verdad? Fue una de las figuras más importantes de la canción mexicana. Sus discos llegaron a Chile y Argentina, conjuntamente con los de Juan Arvizu, Ortiz Tirado y Pedro Vargas. Cuando visitó esos países, su éxito fue grande. Esto es Tú no comprendes. No comprendes que solo vivo pensando en ti. Tú no comprendes que yo no puedo vivir sin ti. Ay, si supieras cuánto me agobia la soledad, no me dejará sin tu cariño, nunca jamás. Me está consumiendo la pena y el llanto, cansada me siento de tanto esperar. Y tú no comprendes que si sufro tanto es porque te quiero en verdad. Ya la primavera volvió con sus flores, el cielo se adorna con oro y marfil. Y todos me dicen, espera y no llores. Y tú no comprendes que espero por ti. Primavera volvió con sus flores,

que te aleja de mí. Yo no supe que estabas en el mundo y así, que soñabas lo mismo que yo siempre soñé, que amabas todas las cosas que yo quiero también. En la vida, el destino, una sombra marcó. Tú no vienes conmigo, y así vamos los dos, desencuentro del alma que te aleja de mí. Ojalá no te olvides de mí. Una sombra marcó. Tú no vienes conmigo, y así vamos los dos, desencuentro del alma que te aleja de mí. Ojalá no te olvides de mí. Y bueno, era la voz de Elvira Ríos. Pasamos a Carmen Delia Dipini, puertorriqueña esta mujer, nacida en Naguabo, el mismo pueblito en el que nació el compositor famosísimo de ese país, Pedro Flores. En su juventud se dio a conocer a través de programas de cantantes aficionados. Por su manera de cantar, fue considerada como la cantante más romántica de Puerto Rico. Si no vuelves. Desde que te fuiste, mucho dolor hay en mi alma. Pensando en ti, no tengo calma. ¿Por qué razón eres así? Es que no comprendes que sufro mucho por tu ausencia, que necesito presencia. Solo contigo soy feliz, recordando las horas alegres que juntos, muy juntos, pasamos tú y yo. Recordando que tú me decías que alegre me encuentro estando junto a ti. Es que no comprendes que sufro mucho por tu ausencia, que necesito tu presencia. Solo contigo soy feliz. ti. Es que no comprendes que sufro mucho por tu ausencia, que necesito tu presencia. Solo contigo soy feliz. Bueno, la voz de Carmen Delia de Pine, realmente una voz estupenda la de esta mujer. Actuó con mucho éxito en centros artísticos, además de televisión y radio, en las ciudades de México, Nueva York, Venezuela y Cuba. Un tiempo estuvo retirada de los escenarios, pero regresó. Esto es Dímelo. Te gusto y sé que estás deseando que yo te diga algo. Dime que sí, dímelo y no te dé vergüenza que aquel que mucho piensa nunca consigue nada, nada más que sufrir. Anda mi vida, dímelo. Que yo tan solo espero oír de ti un te quiero para hacerte feliz. Dímelo, y entonces, vida mía, con todo mi cariño, yo seré para ti. Pues era esta mujer, esta voz estupenda, Carmen Delia Di Pini. Y vamos a hablar de una mujer menuda, ella, con una voz que hizo realmente época en ese entonces. Me refiero a Virginia López. Ella es puertorriqueña también, nacida en Nueva York, año 1928. Hija de padres puertorriqueños, llamada la voz de la ternura. Sus primeros acompañantes fueron los Tres Reyes, respaldándola en sus primeras grabaciones. Año 1955 era esto. Y bueno, varias con ellos, y tuvo éxito con algunas. Pero vamos a oír a esta mujer, Virginia López, en Te Odio y Te Quiero. Los labios para no llamarte, me queman tus besos, me sigue tu voz, pensando que hay otra que pueda besarte. Se llena mi pecho de rabia y rencor, prendido en la fiebre brutal de mi sangre. Te siento profundo como una obsesión. Te niego y te busco, te odio y te quiero, y siento en el pecho un infierno por vos. Te odio y te quiero, porque a ti te debo mis horas amargas, mis horas de miel. Te odio y te quiero. Fuiste el milagro, la espina que duele y el beso de amor. Por eso te odio, por eso te quiero con todas las fuerzas de mi corazón. Porque a ti te debo mis horas amargas, mis horas de miel. Te odio y te quiero. Fuiste el milagro, la espina que duele y el beso de amor. Por esto te odio. Quiero con todas las fuerzas de mi corazón. Ay, Virginia López, realmente una voz que pegaba y mucho, ¿no? En toda Latinoamérica. Ella llevó una vida hogareña admirable, cuentan, con Charlie López, de quien llevaba su apellido. Era productor artístico de Virginia. Luego se divorciaron después de 10 años de vivir en común. En el 81 volvió a casarse con un cantante puertorriqueño llamado Polito Galíndez, quien falleció en México. Virginia vive en ese país desde hace muchos años. Y bueno, la vamos a escuchar en esta canción de María Teresa Lara. No es de Agustín Lara, es su hermana, María Teresa. Piensa en mí. Si tienes un hondo penal, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siento tan niña me enseño a besar. Cuando llores también, piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en mí. cuando quieras quitarme la vida. No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Bueno, pues hemos escuchado a Virginia López. Volvemos con Lourdes Mendoza y Los Hijos del Bolero. Los Hijos del Bolero. Y esas palabras son como me gusta. Pasamos a hablar de Mirta Silva, puertorriqueña también, nacido el 11 de septiembre de 1924, murió en diciembre de 1987, cantante, compositora, presentadora de televisión, comentarista, mujer polifacética e independiente, tomando en cuenta que en ese entonces la mujer estaba como relegada a un segundo plano y dependía, si no del marido, sí de la familia. Su primera presentación en público la hizo cuando tenía 10 años en un local de su ciudad, Arrecibo se llamaba. Aún adolescente viajó con su familia a Nueva York, en donde comenzó a realizar producciones musicales en teatros hispanos y en radios. Les quiero decir que como compositora, una de las mejores de ese país. Escuchémosla en Delirio. Poder saborear en tu boca sensual mis anhelos de tu ser y mi ser, uno solo fundir bajo el fuego voraz de esta ardiente pasión que consume mi ser. Mírame cómo me tienes, mi vida. Que tú pídeme lo que tú quieras, soy tuya. Amame, di que me quieres de una vez. Que ya no puedo más, voy a desfallecer suspirando por ti. Poder saborear en tu boca sensual mis anhelos de tu ser y mi ser, uno solo fundir bajo el fuego voraz de esta ardiente pasión que consume mi ser. Mírame cómo me tienes. Que me quieres de una vez. desfallecer, suspirando por ti. Y bien, pues ya vamos terminando el programa de hoy. Como siempre, muchísimas gracias. No sin antes contarles que Mirta Silva, a la edad de 16 años, compuso su primera canción romántica. Cuando vuelva se llamaba. Luego escribió En mi soledad, que la cantó con Daniel Santos. Cuando visitó Cuba, compuso el bolero Fácil de recordar, grabada por Pedro Vargas. Luego vinieron muchísimas más. Solo les nombro algunas famosas, como Mi corazón canta, Si es la vida, Fin de un amor, Puerto Rico del alma. Se retiró de las actividades artísticas y vivió en Nueva York sus últimos años. Y como dije antes, murió en diciembre del año 1987. Los dejo. Muchísimas gracias por su atención. Un nuevo encuentro mañana. Y esto es Noche de Ronda, de Agustín Lara, Mirta Silva y Daniel Santos. Que lo pasen bien. Dime si esta noche tú te vas de ronda como él se me fue. También que vuelva ya, que las rondas no son buenas, que hacen daño, que dan pena, que se acaba por llorar. Fumando espero a la mujer que... ¡Ay! Nene, qué huevo afuera. ¿Qué es eso? ¿Por qué, nena? No estás fumando ni fumando si esto es noche de ronda y estás cantando, animal. No, es, ¿sabes lo que le pasa a este niño? El vicio del fumar yomo. A la parte, entonces, ¿en a la qué parte estamos? A la parte menor, nene. Ah, la parte menor. Noche de ronda, empieza. No, nene, no. Ay, Dios. Noche de ronda. El santo, Daniel. Qué triste pasar. Qué triste cruzar. Por mi balcón. Noche de ronda. Como me hieres, como lastimas mi corazón. Luna que se quiebra sobre las tinieblas de mi soledad. ¿A dónde, a dónde, a dónde? ¿A dónde se habrá metido este desgraciado? Se ha hecho por el bulevar, por el bulevar. Fumando, fumando como siempre, ¿dónde estará? Dime si esta noche tú te vas de ronda. No, negra, no, no. ¿Cómo él se me fue? No, yo me voy solito y escondido por una callecita. ¿Con quién? ¿Con quién está? Dile que la quiero. No le digas nada. Como decía el rapelito, que vuelva, que vuelva, que vuelva, que vuelva, pero que vuelva ya. Que las rondas no son buenas. Eso te lo vengo diciendo yo hace mil años. Que hacen daño. Que si hacen daño. Que dan penas y se acaba por... obsesión del tabaco. Tú estás como el de la poesía que sin el tabaco no trabaja. Yo no creo en eso del cáncer, nena. Yo sé que no, si no te hubieses muerto hace rato, ¿sabes? No, pero los que tú fumas no dan cáncer, ¿sabes? Nada de eso, al contrario, te ponen... Ya tú sabes. Por esto fue Los Hijos del Bolero. En la vida hay amores.